por intimidación pública, lo que le dice la Cámara al juez es que no tiene pruebas, digamos, y que no puede reemplazar las pruebas objetivas, digamos, los hechos, por una construcción dogmática suya, básicamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, se traen todas esas causas, cuatro de nosotros quedamos sobreseídos directamente, cuatro personas que estábamos haciendo tareas de prensa, no todas las estábamos haciendo esas tareas, pero cuatro quedamos sobreseídas, tanto Juan de la Red como yo, así también como Paola y Carlos, ¿verdad? Después, por otro lado, quedaron todo el resto de los detenidos, las detenidas con falta de mérito, o sea, los que no habían sido sobreseídos antes, y quedaron dos personas procesadas por, como se llama, resistencia a la autoridad. Y es más, o sea, el juez le dice incluso que la Cámara dice incluso que tiene que ver, de todas formas tiene que volver a mirar, como a construir las pruebas de esa acusación. A nosotros nos parece que es muy importante el fallo que se dio. Si bien no todos los detenidos, las detenidas tuvieron, digamos, sobreseídas, pero sí fue un regalo muy grande para Di Giorgi, que claramente no se hubiese logrado solamente con defensas individuales de las personas y con defensas técnicas, sino que se dio gracias a toda la organización que pusimos a decidir defenderlo a la gran mayoría en conjunto. Frente a las acusaciones del juez y de la policía, y bueno, nada, ahí hay un montón de gente que estuvo, digo, organizaciones que estuvimos laburando juntos, la RNMA junto con Correpi, ya digamos, ya nos venimos encontrando en distintos momentos en los que la justicia nos ataca y pudimos volver a trabajar en conjunto, esta vez con muy buenos resultados. La verdad estamos muy contentos por eso. Y también muy agradecido a todo el apoyo y el laburo que se puso de distintos lugares, de distintas organizaciones, CIPREVA, organizaciones de derechos humanos como es La Ciega, el CEPRO, digamos, hubo muchos abogados y abogadas que se pusieron también a disposición y a participar de esta defensa. Para nosotros es muy importante eso, digamos, como resaltar esa necesidad de unidad y de salir de conjunto a pelear contra la justicia. En esta coyuntura en particular, nosotros, capaz ahora puedo hablar un poco más desde Antena Negra, desde Tele, vemos una coyuntura que la verdad que es bastante adversa para los medios comunitarios. Digamos, nos encuentra bastante desprotegidos frente al Estado, tanto a nivel individual, digamos, como puede haber sido lo que nos pasó a nosotros. Y mismo frente a discursos de ciertos medios hegemónicos que plantean que no somos periodistas, que somos hippies con cámaras, cosas de ese estilo, pero también frente al Estado nos encuentra en una situación bastante complicada, que la verdad que todavía no se viene intensificando la cuestión de comicios, de ese tipo de cosas, solo porque no está todavía en la agenda de este gobierno, pero en cuanto esté tranquilamente podría empezar a suceder y no tenemos mucha herramienta legal para enfrentarlo. Tenemos sí la organización que nos pudimos dar durante estos años, que si bien todavía nos cuesta, pero es una organización que viene creciendo y viene siendo, digamos, cada vez más grande a lo largo del país. Los medios comunitarios están bastante organizados, si quieres. Después, por otro lado, en el marco de esta coyuntura, la necesidad de los medios comunitarios alternativos populares es clara, se ve de lejos, digamos, la de todo el mundo. Somos los únicos espacios que no están atados ni a la pauta publicitaria, ni a que el gobierno de turno nos deje transmitir o no. En sentido del discurso, no maneja el discurso ni nada, y la verdad que es una lástima que eso no se haya visto hace unos años, cuando desde ciertos lugares, en vez de preferir tener quizás enemigos de todas formas, pero no liberales, con medios se eligió tener, comentar empresarios que que hagan negocio con los medios, llenos de plata de fotos, publicidad oficial, y bueno, vemos los resultados ahora, ¿no? Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El pasado martes se realizó en el Consejo Deliberante del Hoyo una reunión de la Comisión de Tierras, donde se trató el proyecto de un gran comerciante de la región que pretende construir un hipermercado en una zona residencial, en el barrio Arrayanes. Dialogamos con Alma, vecina del lugar, preocupada por la posible transformación de su barrio en un centro comercial. Fuimos a reunión de comisión en el consejo, estuvo bueno porque, bueno, estuvieron todas las partes. Bueno, en realidad iba a venir Tierras, que no vino finalmente, pero estaba la gente de obras particulares, inspectoría. Estaba también el vecino con el que tenemos el conflicto, el supermercadista. Y bueno, y varios vecinos del barrio, también estaba el presidente de la junta vecinal. Entonces, bueno, por suerte pudimos todos un poco explicar lo que nos preocupa, que básicamente es, digamos, la construcción ahora en este momento de un galpón de grandes dimensiones, que hasta el día de hoy no tiene planos presentados en la municipalidad, no tiene habilitación comercial tampoco. En principio no estaría funcionando, pero uno ve que entran y salen camiones todo el tiempo. Eso también se ha vuelto para el barrio un problema porque entran semirremolques, o sea, no es que entra un camioncito como el que recolecta la basura en el barrio, sino que entran camiones semirremolque. Y bueno, con todo lo que eso implica, no sé, desde los autos que están estacionados, que algún bollo se han comido, los chicos que juegan en la vereda, no sé, digamos, por las cloacas, que digamos es un barrio maginoso, y bueno, está previsto en esa calle el adoquinado. Bueno, qué va a pasar cuando esté el adoquinado y los camiones, digamos, algo también incompatible. Bueno, y sobre todo esto que bueno, como quedó evidenciado en la reunión de hoy, son todas construcciones que al día de hoy, al menos ese galpón y dos de las casas, no tienen los planos presentados en el municipio. El vecino dice que, bueno, que él los tiene hecho por un particular, pero que no los puede presentar al municipio porque hay una cuestión además con la mensura de la tierra. Entonces, hasta que esa tierra no esté mensurada como corresponde, la mensura aprobada, entrada en el municipio, etcétera, bueno, eso está hecho, pero no aprobado. Entonces, bueno, lo que a nosotros un poco nos preocupa es este modus operandi de construyo, hago y después veo. El empresario en cuestión es José Chaqueño Martínez, conocido supermercadista de la zona, quien no respeta la reglamentación vigente de construcciones y las habilitaciones que corresponden, a la vista del intendente y los concejales, que no han tomado cartas en el asunto hasta el momento. Paradójicamente, Martínez fue candidato a intendente en las últimas elecciones por el Frente para la Victoria. Damián, vecino del barrio Arrayanes, nos cuenta de otras irregularidades y la desconfianza que genera la palabra de este empresario. A principio de año, cuando comenzó la construcción del galpón, tuvimos una audiencia con él y con Galo con la jueza de paz, donde le manifestamos, en ese momento el problema eran los ruidos molestos de la obra. Y él manifestó que es un galponcito para traer y guardar alguna mercadería de su supermercado, que ahí solamente iban a entrar camioncitos, chicos, que iban a venir sin problema. Bien, esto no pasó. Lo que nos prende nos enciende la luz de alarma hoy es nos llega el comentario de que eso iba a ser un hipermercado. Nos llega de gente del municipio, que él había pedido la autorización para hacer un hipermercado. Y que paralelamente a esto empiezan a meter todos los materiales para hacer el hipermercado. O sea, si uno va al terreno, están todos los materiales que se descargaron la semana pasada. Lo que no quiere decir que esos materiales impliquen que se va a hacer, pero los materiales están. Y el modus operandi de esta persona es esa. Llevo los materiales y construyo. Viene la gente del municipio, le para la obra porque no están presentando los papeles, se va la gente del municipio, sigue construyendo. Esto viene de larga data, cuando había 4 casas construidas, ahora hay 10 casas construidas. Más el galpón. Hoy en la reunión dijo que él no va a ser un hipermercado y que toda esa estructura es para el Bolsón. Perfecto, hoy se comprometió que no lo iba a hacer. Lo que pasa es, ¿quién le cree? Si en una reunión con la jueza de paz te dice, no, esto va a ser otra cosa, no lo hace. Si el municipio para las obras o va y lo intimida y le dice, vos tenés que presentar los papeles como cualquier hijo de vecino, y él no los presenta. Estaba en la reunión la gente de inspectoría y la gente de obras públicas, que pudieron dar cuenta de que no se presentó la documentación. Lo dijeron adelante de los concejales. Ahora, al día de hoy, lo concreto hoy es que tenés un galpón que no tiene los papeles presentados y tenés al menos una casa, ¿sí? Más, ya son 10 casas en una superficie de menos de 1000 metros, que no tienen presentados los papeles. Él lo que dice, yo construyo, después regularizo. Y la cosa es al revés. Primero tengo que pedir el permiso de construcción, ver si puedo construir y después construir. Y bueno, la gente hoy del consejo lo que dijo es, bueno, ese barrio, las ordenanzas que rigen la normativa que hay para ese barrio está vieja, hay que actualizarla. O sea, hoy le pedimos al Consejo Deliberante y al Ejecutivo que por favor se respete la legislación vigente. Después veremos entre todos los vecinos si queremos cambiarlo y en qué sentido cambiarla, convenga, bueno. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. En el marco del paro nacional convocado por ATE, el miércoles 6 de diciembre se llevó adelante una jornada de lucha con movilización y micrófono abierto en Lago Puelo. Así, confluyeron personas, sindicatos, agrupaciones y colectivas comarcales de distintos sectores por el cese del retroceso que se está viviendo a nivel local, provincial y nacional en lo que concierne a derechos conquistados: el derecho al trabajo, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la salud, a la recuperación territorial de pueblos originarios, entre otros. Además, se hizo hincapié en la región en la constante represión que están implementando los distintos gobiernos provinciales y el Estado Nacional. Enfoques dialogó con Lucho Carranza, congresal del gremio Tech. Lucho reflexionó sobre los distintos tipos de violencia y avasallamiento que se están viviendo por parte del Estado y sobre la necesidad de parar para aunarnos en medio de tanto espanto. Bueno, creo que el paro de hoy era necesario, creo que mucha gente estaba necesitando movilizarse porque están pasando muchas cosas a nivel provincia, a nivel nación que nos lleva a nosotros y a los compañeros a preguntarnos hacia dónde nos quieren llevar y tenemos que juntarnos para poner un límite a esta violencia que está ejerciendo el Estado, porque que no encuentro más de palabras que decir violencia, porque que piensen que van a ahorrar 100.000 millones quitándole a los jubilados y a los pensionados es una vergüenza el cierre que quieren hacer de los institutos de formación docente, es una vergüenza lo que quieren hacer, llevar la edad jubilatoria a los 70, es una vergüenza cómo están endeudando a la población, es una vergüenza que no cobremos nuestro sueldo, que nos corresponde por ley, es una vergüenza todos los avasallamientos, la represión policial, no hay diálogo, hay... no sé, pienso en este pibe que murió el otro día por la espalda, donde debe mediar el diálogo, ellos ponen la bala, eso es muy triste, y bueno, por eso digo, creo que era necesario un paro hoy, a ir pensando también por organizarnos, para escucharnos, para pensar cómo va a arrancar el paro el año que viene, si va a arrancar, en qué contexto, si estamos unidos, cómo nos tenemos que... Y si no estamos unidos, buscar las alternativas posibles para poder juntarnos y desde en esto de aunarnos, hay como una intención en la provincia y en la localidad, digo, en la provincia. Hoy mismo hay una marcha Rawson con distintos sectores que en algún momento parecían irreconciliables, pero bueno, a veces parece ser que el espanto fue de más y nos va uniendo a cachetazos. Y marchan las dos CTA, marcha ATE, marcha la CGT del Valle, marchan los docentes,